Radio UV presenta. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Iniciamos. ¿Qué tal, queridos amigos de Radio UV? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 70. En la década de los 70, el funk y el soul tuvieron un tremendo impacto durante esta época con artistas como Stevie Wonder y Marvin Gaye, llevando su música a otra dimensión. Wonder dio a luz canciones como Superstition y You Are the Sunshine of My Life y Sir Duke, mientras que Gaye dio el primer paso hacia un estilo más politizado con discos como What's Going On y, por su parte, Earth, Wind & Fire. Grabó en los 70 una serie de éxitos con buen y vibrante funk y optimistas interpretaciones. Y también cambiaron los géneros. Por ejemplo, el concepto de álbum a principios de los 60 fue reinventado en la década de los 70 gracias a Jim Steinman y su obra Bud of the Hill, un disco épico que permitió al cantante Meat Loaf convertirse en algo más que un mero participante del Rocky Horror Picture Show. Así, mientras los artistas se esforzaban por producir obras maestras, la década de los 70 también vio la primera explotación comercial con éxitos de las bandas sonoras de las películas, compilaciones de la música presente en los éxitos de taquilla del momento. Fiebre del sábado por la noche fue uno de los que más éxito tuvo, ayudando a definir el sonido de la música disco y consiguiendo de paso la asombrosa cantidad de 7 números 1 en las listas. Otras dos bandas sonoras de la década dejaron una profunda huella, la contribución de Barbara Streisand y Kris Kristofferson en la versión de Ha nacido una estrella que dio al mundo Evergreen, y la banda sonora de la película basada en la obra Grease, que confirmó perfectamente la categoría de ícono de John Travolta. Mientras la década de los 70 llegaba a su fin, Estados Unidos se recibía en una nueva ola con bandas neoyorquinas como The Cars y Blondie, que demostraron que el rock alternativo no era coto de caza exclusivo de las bandas de Londres o Manchester. Otro fenómeno que se alargó durante las décadas de 1980 y 1990 fue tomando forma a finales de los 70. Michael Jackson publicó entonces su monstruoso éxito comercial Off the Wall, con 7 millones de copias vendidas, fijando el estándar para la música pop dance de los años venideros y que convirtió al cantante de 21 años en una estrella planetaria. Disco número 90, Aqualung, de Jethro Tull. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, mayo de 1971. La densidad del tema tratado no fue un obstáculo para que Aqualung se convirtiera en el disco que sintonizó las radios norteamericanas. A pesar de que el progresista líder del grupo de rock, Ian Anderson, utilizó este disco de 1971 para explorar el profundo tema de la relación del hombre con Dios, la música era lo suficientemente absorbente como para convertir a varias de las canciones en básicas para la radio FM y colocar a Jethro Tull entre los 10 primeros de Estados Unidos por primera vez. Taking time. A pesar de que según Anderson el disco no es de concepto sino un puñado de canciones, Aqualung se divide básicamente en dos temas, con su cara A original sobre un divinoso personaje llamado Aqualung y en la otra cara una crítica a la religión organizada. En este disco es notable la actuación del guitarrista Marvin Baer, cuya interpretación en la canción que da título al disco, en My God y en Locomotive Bird, le convirtió en clásicos del rock. Otro favorito de las emisoras fue Cross-Eyed Mary, que destaca lo que es la marca registrada del grupo, la flauta sobre el fondo de tambores. Grabado tras el regreso del bajista original, Jeffrey Hammond Hammond, para reemplazar al saliente Glenn Cornick, el disco alcanzó el número 7 en Estados Unidos y en junio del 71, pasándose en las listas un total de 76 semanas y consiguiendo ser el número 4 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 90 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de Jethro Tull y su disco Aqualung, el tema Cross-Eyed Mary. Thank you. Disco número 89, Sticky Fingers. Discos vendidos 3 millones. Fecha de publicación, abril de 1971. La tremenda energía de Sticky Fingers es para muchos el punto álgido de la carrera de los Rolling Stones. Tras la explosión que supone la primera canción Brown Sugar, y que estamos escuchando de fondo, que alcanzó el número uno como sencillo en Estados Unidos y el número dos en Reino Unido, y que es posible interpretar como un texto sobre el consumo de drogas o como el sexo interracial, hasta la lastimera Can You Hear Me Knocking, pasando por la típica canción de los Stones, Bitch, con su chabacano y atrevido estribillo. Incluso cuando parecen calmarse, como sucede con Wild Horse o Sister Morphine y Moonlight Mile, todavía se percibe el sentido de oscura premonición. El asuntillo amoroso del grupo con el blues queda de relieve con la versión de You Got a Move y I Got the Blues. Este es el tercer disco donde aparece el guitarrista Mick Taylor antes de los Blues Breakers de John Mayall, que había llegado para reemplazar a Brian Jones, uno de los miembros fundadores de la banda, muerto en un accidente en una piscina 2 años antes. Fue el primero de los discos de los Rolling Stones en ser distribuido a través de su propio sello discográfico. Sticky Fingers alcanzó el puesto más alto de las listas tanto británicas como norteamericanas, llegando al sencillo Wild Horse al número 28 en Estados Unidos. La cubierta original del disco, diseñada por Andy Warhol y que representa una entrepierna masculina con una cremallera, fue prohibida en España. Escuchemos del disco número 89 de los 100 más vendidos en la década de los 70, de los Rolling Stones y de su disco Sticky Fingers, el tema Wild Horses. Tomando todo en cuenta, se puede afirmar que la década de los 70 vio una mayor cantidad y variedad de música que ninguna otra anterior o posterior. Ciertamente, la evolución de la música durante este periodo, la velocidad con que cambió a lo largo de 10 años, tuvo como resultado una amplia variedad de sonidos diferentes. Es así que el fan musical típico estaba preparado para escuchar distintos tipos de música. Después de todo, se trató de una época en que la fórmula radio todavía no se apoderaba de las ondas hercianas, creando guetos creativos. Fue un periodo en que un disco podía ir trepando en las listas y conseguir una amplia base de aficionados. Realmente, podemos decir que la década de los 70 fue de hecho una edad de oro para la música popular en todas sus formas. Disco número 88, The Who, y el disco Who's Next. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación agosto de 1971. Aunque originalmente se pensó que fuera parte de un proyecto multimedia conceptual, encabezado por el guitarrista y hombre imprescindible de los Who, Pete Townshend, en una obra teatral sobre un mundo apocalíptico que lo iba a acompañar y que nunca se llegó a representar. Who's Next es un notable disco de rock en directo comparado con el anterior trabajo del grupo, los grandiosos desvaríos musicales de la ópera rock Tommy. Con los años, este trabajo ha llegado a ser considerado como una de las obras más respetadas del grupo. En 1987, un grupo de críticos y locutores de rock, reunidos por la revista Rolling Stone, colocó al disco Who's Next entre los 20 mejores de rock de todos los tiempos. También resultó comercialmente ser el más exitoso de todos los discos de los Who, alcanzando el número 1 de las listas británicas y el número 4 de las norteamericanas, y además de permanecer en ellas durante 41 semanas. Who's Next fue presentado informalmente entre el repertorio realizado por el grupo en el London's Ubik Theatre durante 3 lunes consecutivos en la primavera del 71. Entre sus canciones se encuentran 3 de las más populares del grupo: Baba O'Reilly con su riff de sintetizador, la profunda y subversiva Behind Blue Eyes y la que se convertiría en la obra de las obligadas en sus conciertos, Won't Be Fooled Again. Cualquiera que dude de la habilidad de los Who para crear una melodía sutil y tremendamente llena de amor no tiene más que escuchar The Song Is Over. Esta canción lo dice todo. Escuchemos del disco número 88 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de los Who y el disco Who's Next, el tema The Song Is Over. It's all behind me. I should have known it. She tried to find me. Our love is over. Thank you. it was me I was looking for. She was the first song I ever sang, but it stopped as soon as it began. It's all behind me. They're all ahead now. Can't hope to find me. Listen to the wind of my soul. Disco número 87, Deezer and the Firecat, de Cat Stevens. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación septiembre de 1971. La música pop nunca estaba lejos del espíritu creativo de Cat Stevens, y Deezer and the Firecat es un ejemplo tan bueno como cualquier otro de lo que el cantautor estaba intentando conseguir en ese ámbito. Producido por Paul Samuel Smith, el disco mezclaba una variedad de estilos: baladas serias, canciones con ritmo, canciones pop ligeras pero en absoluto banales, y consolidó la posición de Stevens a ambos lados del Atlántico, siendo además el complemento de su anterior trabajo, Tea for the Tillerman. El El disco consiguió dos sencillos de éxito con Moonshadow, que pese a llegar solo al número 22 y al número 30 de las listas británicas y norteamericanas, respectivamente, consiguió colarse en el inconsciente de los oyentes hasta el punto de convertirse casi en la canción icónica de Stevens. Su adaptación de Morning Has Broken, el tradicional himno inglés, contó con Rick Wakeman, el tecladista de Yes, y alcanzó el número 9 en Reino Unido y el 6 en Estados Unidos. Su llamada a un mundo en paz en Pace Train continúa con uno de los temas habituales, una llamada a las personas de todo el mundo para que se reúnan y rechacen la guerra. El propio disco demostró ser el más exitoso de Cat Stevens hasta el momento, alcanzando el número 3 en Reino Unido y no consiguiendo por poco el número 1 en Estados Unidos, pues se quedó en un puesto más abajo. Escuchemos el disco número 87 de los 100 más vendidos en la década de los 70 del disco Teaser and the Fire Cut de Cat Stevens, el tema Morning Has Broken. Disco número 86, A Song for You, de los Carpenters. Discos vendidos 3 millones, fecha de publicación septiembre de 1972. I know your image of me is what I hope to be. Con A Song for You, los Carpenters consiguieron un nivel creativo tal que este disco produjo más sencillos que ningún otro trabajo de estudio del dúo de los hermanos. En el momento de su publicación en junio del 72, la combinación de la increíble imagen de Richard y Janet junto a sus inofensivas pero populares melodías les había convertido en grandes estrellas. Sin embargo, en esta ocasión, las inconsistencias de sus trabajos anteriores fueron reemplazadas por una canción de calidad tras otra. Una contribución vital a la fórmula fue la del letrista John Bettis, quien coescribió con Richard dos de las canciones más famosas del disco, Goodbye to Love, entre las 10 mejores de las listas norteamericanas, y Top of the World, que Richard consideraba como una más de las canciones del disco, pero que acabó permaneciendo entre las 100 mejores durante casi un año después de ser publicado. Este disco consiguió llegar al número 4 en Estados Unidos en julio del 72 y al número 13 en Reino Unido. Escuchemos del disco número 86 de los 100 más vendidos en la década de los 70 de los Carpenters y su disco A Song for You, el tema Goodbye to Love. I'll say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So I've made my mind up, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye. Y bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage. De verdad que les agradezco mucho el que nos sintonicen y disfruten este programa. Soy Paco Aragón. Vamos a continuar en la siguiente emisión con más música de la década de los 70. Los espero. Gracias. Radio V presentó Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Acompáñanos en la siguiente emisión.